Muy buenas tardes en esta soleada tarde de este invierno de mentirijilla, porque ya no sabemos si estamos en invierno o en primavera. Lo único que sabemos es que tenemos por delante una horita y media de disfrute en la libreta de Topota. ¿Es así o no, Paquito? Así es, así es. Si todo lo permite, iba bien. Aquí estamos de nuevo con vosotras y vosotros, encantados de estar aquí presentes. Bueno, Paquito, vamos a recordar que nos hablas desde iOS, desde la nave nodriza de Cabeza de Radio. ¿Es así? Exactamente, Cabeza de Radio, que este domingo próximo grabamos otra vez un programa y bueno, y estamos, la libreta de Topota se está emitiendo por ese canal también. Qué preciosidad, la verdad. Me he emocionado, aunque no me podáis ver. A ver, porque creo que en un pueblo perdido de los montes de Toledo se halla Jorge. Fíjate qué paradoja, Jorge, eres siendo paradójico, porque estás en los montes de Toledo, pero en la provincia de Ciudad Real, ¿puede ser? Sí, pero estamos en la provincia de Ciudad Real, en un pueblo, pero lo de perdido ha sentado bastante más al público que tenemos aquí. Hoy la libreta de Topota es un programa de radio y sigue siendo paradójico, porque no tenemos radio oyentes, tenemos personas escuchándonos en vivo y en directo aquí en el estudio montado de Horcajo de los Montes. Así es que desde Horcajo de los Montes a Allende los Mares. Al mundo, al mundo. Haremos una excepción y tendremos personas en el programa hoy. No nos gusta hablar de las personas, pero vamos a hacerlo. Bueno, ahora pensando para la prueba final de darle el título al programa, tenemos público. Vale. Lo dejo ahí, lo dejo en el aire. Muy bien. Y al otro lado del océano, en una pequeña isla donde resisten los bárbaros, se encuentra Antonio Izpuru Rosado. Ni tan pequeña. Sí, tío, el programa es raro. Hay gente que escucha el programa de radio. Es impresionante. Esto nunca lo había ocurrido. Hacer un programa para que alguien te escuche. Hay que tener cuidado porque cualquier día se nos conectan. Tenemos 20 descargas y nos montamos por encima de los 30 radio oyentes o radio escuchantes. Imagina, tío. Señor Antonio, no me ha quedado claro. ¿Quién son los bárbaros en tu isla? Ay, los bárbaros. Siempre me quieres que hable de los italianos, pero no voy a hablar de ellos ahora. Siempre estás ahí pinchando. No voy a decir nada hoy sobre italianos y suecos, no te preocupes. Oye, por cierto, que uno de los espectadores en vivo y en directo es italiano, ¿eh? Cuidado, Antonio, hoy. Bueno, antes le pedimos a ese con las secciones que, como bien sabéis, el programa giró de formato y ahora la sección tiene contenido libre y luego intentaremos invadirlas, ponerles título, hablar sobre las secciones de las otras personas. Así que yo creo que sin más vamos a darle paso a la primera sección, la de Antonio Izpuru Rosado desde Gran Canaria. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la tuviera intelectual, me dijo al girar. Fuera de clase. Filosofía para todos. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Capítulo 2: Democracia, filosofía y exclusión. Vamos a continuar nuestra particular historia de filosofía, hablando hoy de ese momento político llamado democracia. Simplificando mucho, mucho, mucho la tradición filosófica de la que somos herederas, nace en aquello que hemos llamado en Grecia clásica, y nace en el tiempo en el que aparece un sistema político atípico en el contexto de su época. Nos referimos a la democracia. Democracia y filosofía van a tener una relación de copertenencia, para lo bueno y para lo malo. Nos encontramos ante un sistema político donde se le va a dar una importancia radical a la palabra. Esto va a abrir un nuevo escenario. Ya no son las fuerzas de las armas o los pactos internos entre familias o clanes, sino que se va a abrir un espacio novedoso, el ágora, donde lo que preside será el poder del logos, del decir, de la razón. Ahora todos tendremos las mismas oportunidades de defender lo que consideramos bueno a través de la razón. Con la invención de la política democrática nace así, suele ser traducido por pueblo. Luego democracia vendría a ser algo así como el poder del pueblo. Bien, hasta ahí todo correcto, todo muy escolar y todo muy bien. Pero ahora se nos viene la primera pregunta compleja. ¿Quién es el pueblo? ¿Quiénes son esos que dicen ser el pueblo? Vale, es verdad que democracia no es aristocracia. Esto es, no es el poder de los mejores, de algunos, sino el poder de los muchos, nos dicen. El poder de la mayoría. Pero, bueno, eso es correcto. Analicemos el caso con un poquito más de atención. Se estima que en la democracia ateniense tenían el poder de participar unas 40.000 personas sobre una población de 300.000. Más o menos, simplificando, una de cada 8 personas son el pueblo. Porque claro, esclavos y extranjeros no eran pueblo. Tampoco los niños, claro, y niñas. Y bueno, las mujeres ni hablar. La democracia nace ya preñada de exclusión, de privilegio. Las personas que trabajan, las personas que se dedican al cuidado de la vida, al trabajo reproductivo, no son aptas para la esfera pública. Ese espacio vacío donde cualquiera puede hablar. Bueno, en verdad no es un espacio de cualquiera. Tienes que ser un ciudadano varón. A ver si va a resultar que esta universalidad democrática no es tan universal. Y bueno, reconozcámoslo. Puede que la filosofía también comparta algo de esta exclusión en su génesis. Y no hay peor exclusión que aquella que se hace en nombre de la universalidad. ¿Podemos considerar una casualidad que haya cierta coincidencia entre la gente que no filosofa o que no filosofa así y la gente que no tiene voz en la democracia? A ver si va a ser que ese amor al saber es un amor al saber en concreto, a un tipo de saber. Un saber que ya desde su nacimiento excluye a demasiada gente. Esta violencia ocurre con el nacimiento de la filosofía y con el nacimiento de la democracia. Se parece mucho a una diferencia radical que ve Marx entre feudalismo y capitalismo. Una cosa, dice Marx, es ser un siervo y estar sometido a vasallaje. Y otra es que ese vasallaje se haga en nombre de la libertad. Que ni siquiera te dejen llamarlo injusticia, porque ahora, bajo el capitalismo, la dominación es tu responsabilidad. Qué importantes son las palabras. Amor al conocimiento, poder del pueblo, libertad. Pero ¿quién tiene el poder para decidir los significados de estos significantes? Conocimiento, pueblo, libertad. Venga, le voy a contar otra historia de la misma época, ¿vale? Guarda relación, ahora lo veremos. En estos momentos Atenas era el centro de una liga militar y económica llamada la Liga de Delos, que consistía en una alianza en la guerra contra Esparta, ¿vale? Era una suerte de OTAN de la época, para que nos entendamos. Atenas cobraba impuestos crecientes a sus aliados a cambio de protección. Un punto importante de conflicto fue cuando Pericles se decidió a llevar el tesoro de la Liga de Delos a Atenas, con la excusa de que allí estaría más seguro, dice. Pericles, claro, empezó a utilizar ese dinero para financiar sus historias, ¿no? Sus obras de la Acrópolis y estas movidas, ¿no? Todo este poder imperial generó rebeldías en sus aliados, como ocurrió en la isla de Naxos, Mitilene o las islas de Melos. Es significativo el caso de la isla de Melos, que al intentar salirse de la alianza fue castigado, nada menos que con la ejecución de todos los varones y esclavizar a mujeres y niños. Es interesante ver los razonamientos que nos llegan a través del historiador Tucídides, donde se argumenta cuestiones como la conveniencia de parecer fuerte, no mostrar debilidad, de que si los aliados pudieran hacerlo, también lo harían. Todos estos registros de los debates en el Ágora son auténticas lecciones de filosofía política, donde el imperio ateniense está del lado de una realpolitik realmente cruel. El episodio de la sublevación de Mitilene, socio libre de la Liga, presenta caracteres dramáticos. Como castigo por la sublevación, la asamblea ateniense acordó la ejecución de toda su población masculina adulta y esclavizar a mujeres y niños. Los atenienses esta vez sí se lo pensaron un poco mejor y se arrepintieron inmediatamente de tan cruel decisión, ya que al día siguiente se reunieron de urgencia y se revocó el acuerdo limitándose la pena de muerte tan solo a 1000 prisioneros, lo decían principales instigadores de la revuelta. Es curioso el asunto porque el barco para ejecutar la sentencia ya había partido esa mañana y tuvieron que echar a una carrera dramática en plan hollywoodiense para darles alcance antes de que llegaran a Mitilene. Y me da a mí que estos remeros que se dejaron la vida tampoco eran filósofos ni ciudadanos demócratas, creo yo. Bueno, el caso es que el comportamiento ateniense presenta dos aspectos dignos de consideración: la extrema dureza del castigo inicial y las argumentaciones que se esgrimieron en la asamblea, donde podemos leer, y cito, sabemos que la justicia prevalece en la raza humana en solo y en circunstancias de igualdad, y que los poderosos hacen lo que les permiten sus fuerzas y los débiles ceden ante ellos. Y otra cita, se recoge la argumentación en el Ágora: nosotros no hemos establecido esta ley ni hemos aplicado los primeros, sino que la aplicamos habiéndola encontrado y habiendo de dejarla subsistiendo por siempre, convencidos de que vosotros y cualquier otro que adquiriese nuestro poder haría lo mismo. Privilegios, exclusión e imperialismo bajo la apariencia de pensamiento universal. Personas que sostienen la vida, pero no son previamente demos. Aliados que pueden ser masacrados o abandonados si las circunstancias lo requieren. 2500 años nos separan de esta historia y quizá todavía hay algo ahí que nos resuene. Así, mientras toda la población femenina se ocupaba de los trabajos reproductivos y los esclavos del duro trabajo productivo, mientras que más allá de las fronteras asesinaban a los disidentes para no mostrar debilidad, mientras decimos, unos cuantos señores en toga están dando inicio a la luminosa época de la razón universal, dando comienzo así a la historia de la filosofía. La sociedad moderna es un muerto que camina, y el síntoma más evidente se ve en la pregunta 84 del MIR. Pregunta 84 del examen MIR de este 20 de enero del año 2024. Dice así el enunciado de la pregunta: médico de 50 años que con frecuencia acumula retraso de 2 horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes. Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica: no soporto dejar algo a medias. Soy muy perfeccionista. Tengo muchas cosas que hacer, además de las visitas, burocracias, papeleos, y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo hacen mis compañeros, que tienen familias, aficiones. Yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio. Los fines de semana me quedo en casa descansando. No tengo vida social. A la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas. Una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es. Una conducta inflexible y una capacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica? Primera opción, trastorno esquizoide de la personalidad. Segunda opción, trastorno narcisista de la personalidad. Tercera opción, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Y cuarta opción, trastorno de la personalidad no especificado. Lo que hace Marx en su obra El Capital es fundamentalmente una ontología. Esto quiere decir que la pregunta en torno a la que este filósofo aspira a pensar es la misma pregunta que ha estrujado la mollera de los sabios a lo largo de la historia y las civilizaciones. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el ser? Es decir, Marx en su obra El Capital no hace un ensayo sobre economía o sobre ideología política, sino que se pone al nivel de Oso o de cualquier aspirante a sabio que se pregunte en serio por la realidad última y profunda del mundo. ¿En qué consiste el ser del que emerge todo lo real en nuestra sociedad moderna? Y la respuesta que da Marx es muy sencilla. En nuestra sociedad moderna, lo que hay son mercancías. Por tanto, el análisis de la mercancía se corresponde con la milenaria pregunta por el ser. Cuando uno lee esto, puede parecerle una chorrada, o puede parecerle que este filósofo es un pensador de segunda, que no está a la altura de un oso o de un Lao Tse. Pero al menos, la primera vez que leí esto, yo pensé, a este hombre se le fue un poco la pinza, exageró. Y escribí en un papel todas las cosas de este mundo que no son una mercancía, solo para quedarme tranquilo y asumir que Carlitos Marx es un mamarracho. Y puse un poema, un océano, el sol, el planeta Marte, un ser humano, un niño, un burro, una canción. Y me quedé tranquilo. Más tarde leí el libro que escribió Felipe Martínez Marzoa en los años 80 sobre el capital de Marx. Y ahí dice, lo que Marx pretende encontrar como la naturaleza profunda del mundo moderno es el carácter de un mundo en el que todo cuanto es solo en la medida en que es una mercancía. Entonces lo vi un poco más claro. Vi que para lo que la estructura del capital es en sí misma, un poema o una canción que no sean llevadas al mercado no cumplen con la ley del valor y por tanto no son nada. Vi qué pasa cuando una persona no puede vender su fuerza de trabajo, que es en lo que consiste el ser mercancía de una vaca, de un burro o de una actriz de teatro. La estructura del capital los escupe. Vi lo que pasa con el Polo Norte, que las superpotencias están esperando a que se derrita para repartirse el océano transitable. Vi que en el psiquiátrico donde trabajo la inmensa mayoría de los que están ingresados no pueden vender su fuerza de trabajo porque no se ajustan al desarrollo actual de las fuerzas productivas y por ende no tienen acceso, por ejemplo, a una vivienda. Vi que los ancianos, improductivos por la edad, dejan de poblar las calles y las plazas. Vi que a los niños y a los adolescentes cada vez se les exige una mayor preparación y más temprana para lo que les espera. La mayor autoexplotación laboral de la historia moderna. Y vi que los chavales que fracasan en esta exigencia acaban habitando las prisiones, los psiquiátricos o los hospitales de día. Y cuando vi todo eso pensé, joder, Marx, el cabrón, sabía lo que decía cuando decía que en nuestra sociedad moderna lo que hay son mercancías y lo que no es mercancía para la estructura del capital no es nada, no tiene entidad, no tiene realidad, no tiene sustancia, no tiene grado ontológico, son sencillamente desaparecientes. Dicho de otro modo, todo suicidio es político. Claro que existe un peligro, y es que a la peña se le hinchen los ovarios, que se les hinchen los ovarios y que la líen parda, que la líen pero bien liada, pero para eso tienen que juntarse en un espacio público y no en una virtualidad impotente, compartir el malestar como se comparten gérmenes que escupan por la boca y ver que ese malestar es el malestar de todos, que todo sufrimiento es sufrimiento psicosocial, aunque sea uno el que lo sienta. También se siente el calor del sol, y no por eso uno cree que el sol es suyo. Pero el hecho es que no se lía, y no se lía porque ese ser que Marx vio y analizó filosóficamente ha inventado algo que desactiva este peligro hasta vaciarlo. Piensen ustedes mismos, y piénsenlo a partir de la pregunta Mir número 84 de este año 2024. En ella hay un médico, ni más ni menos, que está sufriendo explotación laboral, en la terminología de Marx, plusvalor, que es la principal manera que encuentra el capital para producir valor. ¿Cómo desactivamos a este pobre médico para que no le queden ganas ni siquiera de hablar con sus compis para organizar una huelga, el pobre loco? Y si me pones, que ni le queden ganas ni siquiera para salir a la calle. La respuesta, queridos oyentes, está entre las cuatro respuestas de la pregunta Mir número 84. Acierten o no, están perdidos. Hay toda una generación de médicos que se han visto obligados a contestar. nuestros médicos del mañana. Y lo malo no es que la hayan contestado. Lo malo es que cuando atiendan en urgencias a personas, mercancías explotadas por el capital y observen en su exploración clínica síntomas ansiosos, acudan corriendo al DSM para afiliar qué subtipo diagnóstico se corresponde con la especificidad asintomática de su paciente dentro de los trastornos del espectro ansioso, y que con eso piensen que hacen ciencia. Pero no se trata de ciencia, queridos. Con ello, pulsan el botón de la centrifugadora SER de la sociedad moderna, una centrifugadora que atomiza a los individuos y condena su sufrimiento a las arcas solitarias de una conciencia aislada. Acabemos ya con otra frase del sabio Carlitos, que resume este núcleo que cierta psiquiatría y psicología positivista se ha propuesto hacer desaparecer de la faz de la Tierra, para que el engranaje del capital no haga tanto chirrido, que los chirridos son incómodos y que ¡ay, qué bien suena todo cuando está bien, bien lubricadito todo! El modo de producción de la vida material condiciona el proceso social, político y espiritual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que a la inversa, es su ser social lo que determina su conciencia. La relación sexual es imposible. ¿Cómo? ¿La relación sexual es imposible? ¿La relación sexual es imposible? Sí. Amigos y amigas, la relación, en palabras de Lacan, la relación sexual es imposible. Pero, ¿a qué se refieren estas palabras? Porque tenemos la experiencia de haber mantenido relaciones sexuales, es decir, tenemos la experiencia de follar. ¿Qué significa que la relación sexual sea imposible? Bueno, conviene hacer un pequeño rodeo y primero explicar que estas frases de Lacan tan crípticas contienen múltiples interpretaciones. No podríamos interpretarlas de una única manera. Y que nosotras vamos a darle una interpretación posible a esta frase. Quizá es una de las virtudes de la teoría de Lacan el estar formado por textos siempre muy crípticos a los que podemos volver de manera continua a sacar diferentes interpretaciones. Como todos ellos, podríamos decir, con mucha chicha. Bueno, pues para explicar esta imposibilidad de la relación sexual, tendríamos que retrotraernos a los tiempos primigenios, a unos tiempos muy remotos, y muy remotos en tanto en cuanto habría que situarlos fuera del tiempo casi. Esos momentos de la fusión inicial, esos momentos en los que somos una con otra persona, en este caso con nuestra madre. En el inicio de nuestras vidas somos una única persona con otra persona, con nuestra madre. Y eso es un paraíso perdido, ¿no? Quizá incluso llegar a salir del útero materno y aparecer en este mundo es un proceso traumático, casi violento. Es una violencia que nos arranca de un estado de fusión muy agradable, de podríamos decir de una paz que ya no volveremos a tener, de una armonía con las otras que nunca volveremos a tener y que siempre buscaremos. Y quizá esa imposibilidad de la relación sexual a lo que apunta es a eso, a la imposibilidad de volver a mantener una relación de armonía tal con otra persona. sin lugar a dudas, hay momentos en los que la ilusión vence nuestras dudas y decimos, oye, mira, sí que está siendo posible ahora mantener esa relación de armonía perfecta, casi de fusión, estoy casi llegando a la fusión. Pero luego el devenir de los hechos y la propia vida nos separa de esa ilusión y nos devuelve a... bueno, a la terrible verdad, terrible por real, de que es imposible mantener una relación de armonía total con alguien, de completa fusión. Esa relación se perdió en esos tiempos remotos en los que la fusión con la madre se acabó. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con nuestra sección del amor? ¿Qué papel jugaría el amor en todo esto? Bueno, pues el amor es esa fuerza que nos permite seguir entrelazándonos con otras, y aquí queremos hacer una advertencia, con otras, bien sea en relaciones de llamada amistad, bien sea en relaciones de pareja, bien sea en relaciones a tres, a cuatro, bien sea en relaciones con un colectivo de personas. Pues es el amor la fuerza que consigue, a pesar de las limitaciones, a pesar de la imposibilidad de la armonía, el que consigue que permanezcamos unidas a otras personas. El amor es la constatación de esa imposibilidad, de que somos piezas que no encajamos perfectamente nunca, y el amor sería algo así como ese pespunte gordo, grueso, que se ve, esa costura casi fea, que permite unir a dos piezas diferentes, permite, más que unir, permanecer unidas durante el tiempo que sea. Eso sería el amor. El amor es esa especie de chapuza bella que nos permite vivir junto a otras. Jorge, corre tu sección. Vamos, Darío, que ya ha llegado el tío Jaime y la tía Eva con la comida. Venga, déjalo. No puedes estar mirando todo lo que tenía papá, si no nunca vamos a terminar las cajas. Venga, vamos. Déjame solo esta, que mira, son sus escritos de cuando viajaba. Venga, ahora dile a la tía y al tío que bajo ahora mismo. No sé quién encontró a quién, si el desierto a mí o yo al desierto. Nos presentó Hadara. Día 1. Preparamos nuestra caravana dispuestos a introducirnos en el mayor desierto de arena del mundo. Al contrario de aquellos tiempos en que se cruzaba el desierto en busca de pastos, agua y mercancías, nosotros cargamos el Jeep Land Rover hoy que nos hace de camello, como si nos fuéramos a ir a vivir al Sáhara, al jardín de Alá. Salimos del Ayun rumbo oeste por una carretera polvorienta, línea recta hacia el horizonte. A pocos kilómetros nos desviamos para seguir unas leves huellas de ruedas marcadas en el suelo. El paisaje cambia totalmente a menos de una hora de conducción. Ya decían los Tuareg, vecinos históricos de los saharauis, que pueden distinguir unos 25 desiertos diferentes dentro de esta, su casa, el Sáhara. Hadara, nuestro guía e intérprete, nos relata el día en que su madre le consideró ya un hombre preparado para largas y duras travesías. igual que ella, en su día nos advierte. Si estáis decididos a emprender la ruta por el gran desierto, cuando sintáis cansancio no lo digáis. Si sentís sed o hambre, no lo digáis. Pero si una piedrecita del camino se cuela en vuestro zapato, podéis decir que os esperemos para quitáosla. El camino serpentea entre innumerables piedras, rosas de jericó y pequeñas dunas de arena. Nos adentramos en el cauce de un río seco, ahora cubierto de tamariscos y arbustos rodantes o rodamundos, que me recuerdan al conejo de Alicia en el País de las Maravillas, corriendo de un lado a otro sin tiempo para nada, o con tiempo para todo. El aire se va descargando de calor. Es tiempo de llegar al oasis y montar las jaimas. Nunca antes he estado en un oasis. Ponemos temprano en marcha a la búsqueda de los pastores de camellos, principal objetivo de nuestra expedición. A medida que nos adentramos más y más, la luz peculiar del desierto nos envuelve, nos traspasa y todo cobra un mismo color. Todo hace indicar que hoy tendremos suerte en nuestra misión. Para mí, las huellas que dicen ver se pierden en la arena al igual que el rastro de esos 4.000 soldados persas que desde hace más de 2.500 años deambulan perdidos por el Sáhara, engullidos en tormenta de arena. Solo si fuerzo la vista y estoy atento, de vez en cuando puedo divisar pequeños puntos negros escondidos bajo la sombra de alguna acacia. Jaimas de pastores nómadas que prefieren la vida alejada de cualquier comodidad, del ajetreo que puede proporcionar la ciudad. Viven de su labor pastoril, vendiendo la carne y la leche de camella, sana y llena de propiedades, sin grasa. Contiene una proteína que cuenta con características similares a la insulina, que ayuda a controlar la diabetes. Más adelante en nuestro camino aparece la figura oscura y diminuta, comparada con el paisaje que le rodea, de un pastor seguido por sus dromedarios. Camina lento y por su postura se nota que es mayor. Tiene la cabeza envuelta en un lezam, turbante negro, y el cuerpo en una foquilla amarilla. No lleva más consigo que un palo para con el cual dirigir a los camellos. Avanza lentamente hacia nosotros, lanzando algunas palabras en árabe. Pronto entendemos que tiene sed. Paramos el coche y le tendemos una botella de agua fresca. Mientras sacia su sed, a la sombra que crea nuestro coche, podemos ver sus ojos. Ojos grisáceos, enrojecidos, que nos atraviesan, piel cuarteada por el sol del desierto. Nos da las gracias y la bienvenida al Sahara, preparándonos a seguir su camino. Insistimos en que se lleve la botella consigo, pero rehúsa diciendo que pesa mucho. Cuando aún su figura no se ha detenido entre el sol, derretido entre el sol y la arena, nos indica que le sigamos. Descendemos del 4x4 y caminamos entre la manada de dromedarios, imponentes, con un hablar que estremece, con una mirada que quiere decir algo. rodeado por ellos, entiendo y comparto por qué son los animales venerados del desierto. Llegados al Frig, grupo de jaimas, comprendo que vamos a pasar aquí la noche. Un buen zamit nos espera, harina tostada de cebada con sabor a dos mantequillas, una de ellas la Adán, mantequilla fundida y colada, que mezclada con la otra mantequilla, la harina y agua caliente, se amasa en el Hadá, un enorme cuenco, hasta conseguir una masa seca lista para comer. El sabio Sidali Salami, nuestro anfitrión, bromea con que le enseñemos las manos para que nadie haya estado haciendo zamit con nuestras manos sin que nos demos cuenta, como le ocurrió a Sertat. No lo entiendo bien. Cuando se vive en el desierto, cuando se ha observado sus noches estrelladas o su luna llena, o cuando se han contemplado sus crepúsculos y auroras, cuando se puede escuchar la inmensidad y la intensidad de sus silencios y sonidos, uno termina escribiéndole versos. Uno termina amando el desierto, el nuestro, o sea, el Sahara. Me dice Mohamed Salem, mientras miramos al imponente cielo de estrellas. ¡Darío! ¡Baja ya! ¡Venga, que te estamos esperando! Continuará. Muy buenas tardes de nuevo y estamos ansiosas por oír la continuación de este viaje trepidante por el Sáhara. No sé si seguís ahí, vamos a hacer una pequeña ronda para que os desperecéis un poco, porque sé que algunos de vosotros aprovecháis las secciones para dormiros, canallas. Paquito, ¿estás ahí? Sí, yo me he quedado, mira que tenía frío, pero después de escuchar el relato, el viaje de Jorge, me ha entrado mucho calor. Estás quedando en tu sección, Paco, que lo sabemos. Pues no veas si me duele, Paco, escuchar que con el cuerpo que tienes estés pasando frío. Me duele profundamente. Voy a ir a Alicante a remediar eso. Sí, por favor, por favor. La relación sexual es imposible, Michael. ¿El qué? La relación sexual es imposible. En el caso de nuestra relación, la de Paco y la mía, es lo que me consuela. Oye, yo creo que Antonio se ha convertido en Darth Vader ahora, parece ser. Sí. Antonio, dinos algo. Ahora genial, Antonio, ahora genial. Parece que traes la palabra de la democracia. Sí, genial. A mí me encanta que Jorge, ni cuando hace su propia voz, se autoimita. Me parece mal. Se autoactúa. Es imposible no hacer voces, ni cuando haces de ti. Es guapísimo. Oye, Antonio, súbete un poco, que te escucho muy bajito, si puedes. Porque Jorge... Ahora, Antonio, yo creo. Jorge, ¿lo oyes bien? Sí. A ver, bueno, vamos a continuar y... Vale. Porque Jorge, realmente tú tienes una voz propia, o tú eres como estos superhéroes que pueden adoptar cualquier forma, cualquier voz. Yo es que ya no tengo voz ni forma. Yo solo soy el cuerpo que habito, el cuerpo que invado. Es verdad. ¿Qué razón tienes? Bueno, pues tras esta frase, no tengo más que despedir el programa y agradeceros. Bueno, gente, fuera de broma, sabéis, para las radioescuchantes que llegan hoy al programa, ser pocas, porque muchas más no pueden caber en las ondas. Vamos a recordar que vamos a empezar hablando cada uno de la sección de otra persona, para ir como hincándole el diente a lo que ha sucedido en este tiempo, ¿vale? Y Jorge va a hablar de la sección de Antonio, Antonio va a hablar de la sección de Paco, Paco va a hablar de la sección de Jaime y Jaime va a hablar de la sección de Jorge, ¿vale? Así que empieza Jorge hablando de la sección de Antoñete. Todo tuyo, Jorgete. Bueno, pues de la sección de Antonio, yo diría que ha hecho un claro reflejo del juicio que Trump va a tener ahora por haberse acostado con una mujer que trabaja como actriz porno. No, era eso lo que estabas diciendo, Antonio, ¿no? No puedo camuflar mis intenciones, nunca lo entiendo. No, o sea, pues la intención, bueno, no la intención con la que lo ha hecho Antonio, no puedo hablar porque no estoy en su cabeza. Porque tú puedes hablar lo que quieras, tú puedes decir lo que quieras. Y pero bueno, Antonio, puedes dar gracias que no esté en tu cabeza, eso siempre lo puedes dar gracias. Pero diré que lo que me ha abocado a mí, por ejemplo, pues ha hablado de, para mí, ha hablado de unos 2.500 años atrás, que parece mucho tiempo, pero que al final hay un montón de similitudes con el mundo actual. Es decir, parece que ha pasado toda una vida y que tenemos que estar en otro estadio, pero no, seguimos en ese mundo donde hay totalmente excluidos de una sociedad. En aquella época eran los esclavos, las mujeres, versus al hombre que tenía toga, uno de cada 8 habitantes de la metrópolis, o de la ciudad de estado, como era Atenas, pues podían participar en ese ágora. Y ese momento fue el momento del nacimiento de lo que hoy ha ido evolucionando sobre estos 2 milenios y medio, del momento de la razón, donde los poderosos veían que era lo mejor y se difumina la delgada línea entre injusticia y libertad. Una línea que sigue igual de difuminada hoy por hoy, o sea, 2.500 años después, cambiarán determinadas circunstancias, características, pero nos siguen vendiendo la moto como que determinadas injusticias no son injusticias, sino que son la libertad dicha por unos pocos. Y eso es lo que me... La exclusión de la universalidad. O sea, se excluye porque hay un bien universal al que hay que agarrarse. Ese amor al saber, que ese saber jerarquizado. Y un poco parece que ya no vamos en toga, parece que ya no estamos en ciudades-estado, que ya no vamos con sandalias, pero más allá de la apariencia física, poco ha cambiado. Es lo que me ha hecho a mí ver la sección de Antonio. Antonio, ¿entiendes? Me parece bien. Sí, iba por ahí. Realmente estoy haciendo este nuevo año la idea de hacer una historia de la filosofía un poco a mi manera. Y bueno, parte del comienzo es este, es un comienzo, y con Grecia. Y un poco darle también la importancia de las palabras. O sea, yo creo que está todo dicho. O sea, que realmente a veces nos llenamos la boca con palabras muy grandilocuentes y la palabra tiene importancia por lo que muestra y también por lo que oculta. Y ahí hay una pelea por los significantes, digamos. Y se ha solido llamar, bueno, eso. Lo ha dicho Jorge, está muy bien. Me parece bien. Para no haber estado atento, lo ha pillado bien. Es que te la he escuchado antes, la sección y me he tomado nota. Sí. En mi cabeza, cuando vivías allí. Bueno, pues alguien que añadir algo más de la sección de Antoñete, queréis puntualizar algo, añadir algún elemento que esté en el aire. Bueno, este silencio. Es que aquí el público está comentando el programa a la par, o sea, no. ¿El público quiere decir algo, Jorge? Han estado aplaudiendo cada sección, han estado aplaudiendo, ¿eh? Pero eso que tienes ahí no es un público, son unos hooligans. No ves, tío, son bueno. Italianos, tío. En la isla igual, siempre está igual. Sé que te lo he dicho. Bueno, yo solo decía la sección de Antonio por... es que no podía callarme. Me ha encantado lo de la lucha por los significantes que hay que llenar. Y no sé. Sí. La importancia de la palabra, a mí, como bien sabéis, siempre reclamo, me parece fundamental. Y de hecho me ha contado una cosa muy breve, que me leí un libro sobre la Revolución Francesa en las Islas del Caribe, sobre cómo se vivió eso, y todo lo que va el libro es de la importancia de esas islas y en qué palabras se contaba lo que estaba pasando en Francia para que se levantara la población negra esclava o no. Me parece alucinante el tema este de cómo las palabras pueden hacernos levantarnos o inmovilizarnos, no sé. Eso me ha encantado de la sección. ¿Voy con lo de Paco? Vale, dale con lo de Paco, venga. Pues mira, bueno, esto me recordaba, y enlazo con lo de Paco, que también hablo de Marx, que me pareció curioso, a veces llama la atención que se tome tan importante historias del pensamiento universal. Yo pienso, por ejemplo, en Kant, que me hace mucha gracia, un tipo que hablaba de la razón pura, y después en su antropología opinaba sobre cómo pegarle a... de las islas lejanas con una vara para... Bueno, es una cosa terrible. Entonces, es curioso esto, ¿no? ¿Cómo nombramos lo universal? A mí me parece un temazo lo del universal siempre. Paco, bueno, para empezar, una cosa biográfica graciosa. Hoy he estado leyendo el texto que mencionaba Paco con mis alumnos, que me parece muy, muy guay. Crítica a la contribución de la economía política, lo ha citado Paco, y es el texto que llevo 2 semanas leyendo. Así que... Joder, me han justo elegido el día para hablar del texto de Paco, que me viene más fresquito. Hostia, qué miedo. Es la hostia, ha sido. Es que llevo encima al Max de Marzoa, que me parece el más divertido que hay. Me parece divertidísimo. Me parece todo bien. Y bueno, empiezo por el principio. Bueno, de entrada me ha parecido muy sugerente y muy bien hilado las conexiones que ha habido de la pregunta del MIR, que me parece brillante, pero brillante la pregunta del MIR, quiero decir, ¿cómo es real, posible? Es real. O sea, yo estaba oyendo la pregunta y digo, o sea, qué cabrones, tío. O sea, ¿cómo individualizar un problema colectivo? ¿Qué forma más cruel de psicologizar todo el conflicto social? Y ahí me parece que es una buena forma de hilarlo, trabajándolo con la idea de Marx, ¿no? Tú mismo lo decías, ¿no? ¿Cómo desactivar, ¿no? ¿Cómo desactivar la revuelta? ¿Cómo conseguir que lo que es colectivo te lo zampes como medicalizarlo, individualizarlo, patologizarlo? Si una persona que tú lo estás oyendo trabajar y, oye, pues el chiquillo parece un médico más o menos empático, más o menos preocupado, que el hombre, yo sé, o no sé si lo está pensando masculino o femenino, el hombre o la mujer, el médico, está ahí haciendo su curro en unas condiciones horribles porque les dejan poquísimo tiempo para la consulta y aún encima es su culpa. No solo su culpa. Tiene algo, tiene una enfermedad que hay que tratar. Y es interesante que esto se ha visto como una ontología, como decía sobre el Marx de Marzoa, que la forma en la que se hace aparecer, vamos a decir así, toda la realidad, sea bajo la cara de la mercancía, sea bajo la cara de la plusvalía, ¿no? Que comentaban, ¿no? Es decir, al final el médico está sometido a una lógica, hay que llamarle plusvalía, igual le llamaría la lógica del capital, la lógica de competencia del capital, que es interesante, es como todo está sometido a esto. Entonces, claro, es una unión muy interesante el vincular la nueva psicología neofascista de todos estos del Coach and Company con la mirada marxista, de cómo únicamente lo colectivo, el poner de manifiesto la realidad material, puede permitirnos ponernos de acuerdo colectivamente para desindividualizar nuestros problemas. y dejar de verlos como has dicho por ahí, ¿no? Como animales aislados o como personas aisladas, sino colectivizarlas. Me parece un hilo muy bien trazado el que has hecho entre psicologizar el malestar o patologizar el malestar y la necesidad. Me ha gustado mucho. Está por ahí, ¿no? Bueno. Vale, entonces. Venga, Pablo, he aprobado. Que no da ni una. He aprobado entonces. Que lo estaba leyendo hoy encima el texto ese. Es muy divertido, ¿eh? No, a mí me sorprendió, a mí me flipó mucho, o sea, me llevó un tiempo verificar que esa pregunta fue real. O sea, me pareció brutal esa pregunta. Joder, Fortis. Ah, pero ¿fue real? Sí, es real, la pregunta es real. Fortis. Es la pregunta número 84 del examen MIR de este año, sí. Madre mía. Bueno, a mí lo que más fuerte... Sí, es súper fuerte. No, pero, o sea, eso para... pero a mí lo que más fuerte me parece, más que la pregunta en sí, la pregunta 84, que aparte que ya sabemos que es más fácil el MIR que carné conducir, eso lo sabemos todos, que del texto que ha hablado Paco lo hayas tratado tú hoy con tus alumnos en tu instituto. O sea, eso es lo que me da miedo. El capital no es nada comparado con eso. Sí, es que, vamos, venía de leerlo, de explicarlo hace un rato. Claro. A mí me gusta mucho una cosa, Paco, que ya comentaste el día pasado y que creo que si la valentía de poner nuestros dolores encima de la mesa, es muy difícil trazar alianzas. Y eso me ha encantado. Eso siempre me encanta cuando lo dices. La valentía para enseñar el dolor y para vernoslo. Sí, es que a mí me parece tremendo, porque claro, están adoctrinando a los médicos a que no reconozcan una situación de explotación, básicamente, porque el sistema sanitario, sabéis, que está en proceso de desmantelamiento y vamos todos hasta arriba. Es muy difícil atender bien a las personas, pero lo que hace el sistema desde dentro con estas preguntas es que los propios médicos se diagnostiquen entre ellos y se desactiven entre ellos. Imaginaos cómo pueden tratar ya a las personas que entran por urgencias. O sea, la capacidad de reconocimiento de una situación de un malestar social está absolutamente anulada por la psiquiatría. Oye, Paco, ¿y cuál era la respuesta de los cuatro trastornos? ¿Cuál era el suyo? Trastorno obsesivo-compulsivo era la respuesta correcta. Porque se supone que es un trastorno que cursa con que quieres tenerlo todo muy bien, muy perfecto, muy ordenado, hacer un trabajo muy minucioso. Pero eso no queda claro en el enunciado. O sea, puede ser perfectamente una psiquiatrización de un malestar social. Bueno, pues Paco, no pierdas la palabra y analiza mi sección. Vale, pues me ha gustado mucho porque entre el olor a ladera porque se escuchaban ahí como las ovejas de fondo, tu ritmo que iba acelerándose y que hablaras del amor con esa exaltación, o sea, para mí ha sido como henchirme de alegría y de buen rollo, o sea que ha molado mucho. No sé si has contestado a la pregunta que lanzabas al principio, creo que no, no la has contestado, cabrón. O sea, has lanzado la pregunta pero luego hasta has ido por otro lado. No, pero bueno, ahora pero esto es subjetivo, o sea que me ha gustado mucho la reflexión, pero claro, como yo venía de este problema y justo estoy como viendo un poco qué lazos puede haber entre eso, entre la psicologización de las cosas y no ver ese malestar o ese sufrimiento que es psicosocial, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es profundo, pero que creo que a veces Lacan y el psicoanálisis en general, pues últimamente me está saliendo con una crítica muy, muy fuerte hacia eso, porque creo que en parte lo que está pasando, de justo esto que estamos hablando, toma como base ese psicoanálisis, ¿no? Entonces, pero bueno, que no me quiero enrollar mucho, pero que creo que no sé, como que hay que someter esto a crítica, esto de a lo mejor no tiene tanta importancia en la formación de nuestra psique, esos lazos familiares, pero que no lo sé, es algo a pensar, pero que creo que bueno, como estoy con eso, pues lo he leído también desde ahí. Pero la reflexión sobre el amor me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Me ha parecido muy exaltante y muy buena. Bueno, pues con la crítica de Paco, ¿queréis apuntar algo vosotros? Jorgete, Antoñete. Sí, yo querría apuntar mi animadversión hacia Lacan, que ya se vio en el programa anterior. que claro, que esta reflexión parte de un punto de vista en el que yo no quiero, no comparto en absoluto. O sea, que la vida humana parta desde un momento violento de desvincularte con algo, me parece que es un punto de vista totalmente adulto de intentar racionalizar algo que no se puede racionalizar y del que no tienes experiencia vivida, sí, pero que no. Y que se vea que el nacimiento de la persona se vea como en vez de como una continuación hacia el desarrollo de la persona, como algo violento y tal, estoy muy en desacuerdo. Entonces, claro, si tú ya estás buscando esa fusión, que para mí no es simplemente es un estadio, bueno, para mí que lo veo como un estadio, que yo no sé cómo será ese momento del nacimiento, pero considerar lo que es como algo violento, y como al que todos vamos a entender, me parece ya un fallo. Por lo tanto, ya no comparto ese intentar encontrar un sentido adulto y racional hacia algo que es totalmente inconocible. Tú no sabes lo que le pasó a Lacan cuando fue parido, ¿eh? Igual le daría vuelta para no, igual que decíamos con Paco, ¿no? De no psicologizar el malestar colectivo. Yo que esto voy a decir igual, es con y contra el psicoanálisis, con y contra Lacan, pero diría que igual, yo siempre leo el psicoanálisis como una lectura antipsicológica, vamos a decirlo así. Es decir, que me lo tomo más como una lectura de arquetipos, mitológica, narrativa, que como una lectura psicológica. Esto es. Igual no ha ocurrido de hecho psicológicamente eso, pero quizás hay algo en nuestra psique que tiene, es decir, nuestra forma de pensar el mundo, y hay un anhelo de unidad que nunca se da, un anhelo de completitud que es como si fuera una especie de paraíso que no tenemos, y creo que ahí hay algo metafórico que a mí me resuena como algo que puede hacernos pensar, más allá de que sea o no sea real. Yo estoy hablando contigo con Jorge, que dice, pero bueno, ¿en qué momento sabemos lo que ha ocurrido? ¿En qué momento te puede esto ocurrir? Que eso, que tú realmente tienes un anhelo por algo que, bueno, probablemente no, pero fíjate, yo creo que es una metáfora de una búsqueda imposible, de una búsqueda de unidad o de una búsqueda de sosiego que nunca va a suceder y que, sin embargo, nunca puedes dejar de buscar. Hay algo ahí medio narrativo, metafórico, como... No sé si lo explico. Sí, es como intentarte tocar tu brazo con tu propia mano, ¿no? Que es imposible, aunque por mucho que lo intentes. Y es que así es el psicoanálisis. Bueno, joder. Yo por alusiones y respondiendo el círculo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio y creo que va la historia un poco ahí. Yo creo que el psicoanálisis desactiva los procesos de individualización de la psicología actual, porque creo que parte de una cosa que no se asume en la sociedad actual y que mucho no se asume el capitalismo, como es la imposibilidad. Porque asumir la imposibilidad de la armonía es justamente lo contrario de lo que venden el New Age y incluso el capitalismo. El capitalismo puede ser lo que quieras y como quieras. El psicoanálisis pone un acento en la imposibilidad y un acento en la diversidad. Yo no soy un conocedor del psicoanálisis ni un defensor de la ultranza, pero me ha traído mucho eso. El poder ver las cosas desde la diversidad y desde la imposibilidad. No sé, el anhelo de unidad que dice Antonio, yo creo que, bueno, no sé, habrá gente que lo experimente, no puedo decir que todo el mundo lo experimenta, pero me resulta extraño pensar que la sensación esta de incompletitud no la experimentemos todo el mundo en algunos momentos de nuestra vida. Y de hecho creo que las relaciones personales funcionan cuando se es capaz de asumir esa imposibilidad de unidad y de armonía total y se vive con la imposibilidad esa y se mantienen relaciones atendiendo a eso. Lo demás creo que, bueno, no sé, que es pura fantasía y difícil de asumir. Claro, y es gran parte de... Perdona, Jaime. Nada, Antonio. No, que gran parte de los mitos del amor que tanto nos machacan la cabeza tiene que ver con endiñarle al otro el completarnos algo, alguna mierda por el estilo, quiero decir, el tener un anhelo de completitud que en su base es imposible. Si hay algo que circula en las narrativas contemporáneas de la posibilidad de completarse, y al mismo tiempo, cuando eso no sucede, la culpa, bueno, pues la tiene el otro, la tiene. Y claro, ahí hay algo nocivo en todo eso. Claro. Y yo más allá. Me ha gustado mucho. Que según sabiendo que el sexo no es imposible, te pone a jadear, que después me parece muy guay. Me parece muy guay. Porque el último tramo está jadeando claramente. Cuando ves que el sexo es imposible, lo significa guay. O sea, es un momento de jadeo. Y solo complementar una cosa con lo que ha dicho Antonio, no con lo del jadeo, porque si queréis lo repito, que me sale muy bien. Que, fijaos, yo creo que la imposibilidad del amor que no asumimos en la sociedad actual y que parece que colocamos a otro, en el fondo nos colocamos a nosotros mismos y vivimos las relaciones cuando no se consigue la unidad como un fracaso total. O sea, estamos viviendo las relaciones como si tuviéramos 6 años. Pero bueno, creo que también de eso habla el psicoanálisis. Pero bueno, entiendo, sabía la posición de Jorge y bueno, y la respeto profundamente, igual que la de Paco, ¿eh? Pero... dicho lo cual, como modelo, Paco, te voy a pedir que nos pongas un poquito de música porque los cerebros de la gente están a punto de echar humo. Venga. Tengo que decir que este tema que va a sonar lo ha interpretado uno del pueblo de Aiwes. Our way, all the words say, don't just say. And nothing else matters. Trust I seek and I find it. Every day is something new. Open mind in a different view. And nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But we know. No matter how far, it couldn't be much more. Bueno, hemos vuelto. Jorge, ¿sigues ahí? ¿Has visto que acentazo tiene a lugareño, ¿no? ¿Cómo se llama el artista? Se llama Rudolf. Muy bien. Bueno, nos quedaba solo que yo hablara de la sección de Jorge y Jorge nos dijera. Entonces, si queréis, arranco y luego pasamos a la siguiente parte de este puzzle. Muy bien. Vamos a ver. Yo creo que lo más fundamental de la sección de Jorge es que Jorge no es que imite su voz, porque Jorge está muerto. Creo que está hablando alguien. Hay alguien hablando con Daniel, con su hijo, que encuentra unas historias que ha escrito su padre, pero no es su padre, que sería Jorge, sino es otra persona. Pues para mí me ha dado por deducir que Jorge ha muerto. Y entonces el desierto para mí es una metáfora muy buena de la muerte y de cómo aparece el vacío. Eso por un lado, esa es la primera lectura, la primera tentativa de lectura que hago. La segunda, me ha fascinado la sección, sonoramente me ha parecido brutal, todo me ha parecido muy envolvente y de verdad que he sentido por un momento estar en el desierto, que es de mis paisajes preferidos, o sea, de las cosas que más me fascinan del mundo es el desierto. Y no sé, o sea, cuando se encuentran a este hombre que les pide agua. Lo que les dice la mujer cuando van a arrancar el jeep, cuando parten hacia la Ayun, no sé, a mí es que me ha tomado la fascinación durante toda la sección, me ha alucinado. Los soldados persas perdidos eternamente en el desierto, no, o sea, esas leyendas que solo se pueden dar en esos sitios que están yermos y en los que caben las cosas de a poquito, ¿no? Despacito, hay muy poquita cosa y lo poco que hay como que se va inscribiendo de manera continua en las rocas, en la arena. Uf, me ha fascinado. Y he tomado una nota aquí, como la vida se puede entender solo penetrando en su sencillez, que es un poco lo que me venía del desierto y lo que a mí me atrae del desierto, esa sencillez desnuda, no sé, o sea, abatida por el viento. Y luego he tomado otra nota que era, si miras de verdad... Y esta nota ya es para la siguiente sección. Así que yo, darte mi enhorabuena porque me ha parecido alucinante. Y me ha encantado. Y me ha suscitado un montón de ideas y sobre todo un montón de sensaciones y estados de ánimo muy placenteros. A Jorge, te cedo. Bueno, pues gracias. De hecho, decir que sales en la sección. No sé si te has dado cuenta. Lo sé, sí. Ay, yo salimos. Y el otro... El que le dice a Darío, es verdad que estoy muerto yo en la sección y que están haciendo las cajas para vaciar mi casa, lo cual también es algo extraño, que tengan mis chiquillos que vaciar mi casa. Podemos podemos psicoanalizarlo si quieres. No. Pero sí, o sea, es una sección que va a ser... me han traído otro cubata. Aquí el público me está agasajando. Antes de que me mueran, te queda poco. Aprovecha ahora. Entonces, es una parte que es una sección que va a ser doble porque va a ser, me ha salido muy larga la sección. Es un texto que escribí cuando nos fuimos al Sáhara y sobre todo es, no es una alegoría de la muerte, bueno, que he querido como un poco como englobarlo en esa, para darle sentido de que Darío se tiene que bajar a comer y dividirlo en dos porque me sale muy larga, pero son todo leyendas del Sáhara. Ya se verá quién es Hadara, quién es Sertad, qué es el desierto, que es un ser que se considera un ser vivo, la casa de Alá. Pero sí, hombre, me ha encantado tu lectura que has hecho porque me parece que es bastante más bonita de la que yo la había concebido. Pero bueno, que ahí estamos, que ahí salís. O sea, tendréis que salir la siguiente parte. Muy bien, pues ya digo, me ha encantado. ¿Algún comentario, Paco, Antoñete? No, yo... Perdón, Antonio, dale. Vale, pues eso, coincido, muy evocador, tío. Ha habido el momento ese de sencillez, de inmensidad. Creo que evoca muy bien los espacios, los tiempos. Es muy muy lindo, tío, me pareció muy bonito. No pilla que estaban muertos, Jorge, lo siento. No sé cómo tu hermano, quizás ahí mi deseo pudo más. O sea, que eras tú el que instabas a Darío a hacer cajas, pero hostia, lo siento un montón, tío. Tampoco me extraña, por otra parte. Y ahora hay una cosa que no se comprende, que tarden tanto en hacer las cajas de mis pertenencias, pero bueno, pues ahí venía Eva y Jaime trayendo la comida. O sea, que aspiras a que tus hermanos te sobrevivan, ¿no? No, está claro que, no, creo que esa apuesta ya está claro, clarinete. Hombre, yo lo que sí te quiero decir, Jorge, a la vista de lo que sientes, no acabe en la casa, porque el momento que tengas una casa, pica billete para otro mundo, ¿eh? Ay, bueno, dulzuras, estamos en la recta final del programa, nos queda un tiempecito, pero ahora hay que pasar a quizá a la parte que fundacional de este programa 4, que es la de hilar las cuatro secciones, ver qué guardan en común estas cuatro secciones. Algunos ya guardan secretos, otros ya guardan cosas muy evidentes. Y después de eso vamos a proponer un título genérico para el programa. Y el público, hoy en Orcajo, tendrá que decidir cuál va a ser el título. Aquí se ha puesto... ¡Hola! ¡Chao! Madre mía, la panda de Hooligan... Es una venta, ¿eh? Quiero decir que era broma lo de Italia, ¿eh? Que en verdad. A ver si. Que en verdad te encanta Italia, Antonio. Me encanta que se quede con las islas. Todas suyas, y yo, vamos, encantado. Bueno, pues si queréis, si queréis, yo también puedo hilvanar, ¿eh? Creo que a riesgo de sobresaturar esto de música, danos una cortinilla de 20 segundos de música y el que coja la palabra tras la música empieza a ganar. I never opened myself this way, and life is ours, we live it our way. All these words don't just say I nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind. Bueno, ¿quién es el...? Jorge iba a coser, ¿no? Ah, pero no decías tú primero, y Paco. Ah, no, me da igual, que yo también pongo. Venga, Paco, ya que te has animado, venga, te elegimos. Bueno, pues una vez más creo que hemos cerrado el círculo. Misteriosamente siempre acabamos componiendo un itinerario interesante. Y yo creo que ese itinerario empieza por el desierto. Creo que ese viaje al desierto que ha hecho Jorge, con el que nos ha echado un poquillo de polvillo de arena y que nos ha visto un poco hacer sentir lo que se siente allí, ¿no? Creo que ese viaje, ese tránsito es necesario, es fundamental hacerlo, recorrerlo de vez en cuando en la vida. Porque ahí es cuando realmente te expones a los elementos más puros y donde ves ese fuego mitológico que surge de ti mismo. O sea, como cuando te expones a ese cielo, a esa inmensidad, es cuando te viene la palabra, la primera palabra poética, ¿no? Cuando empieza todo, digamos. Y ahí hay como una especie de trance que te deja como un sabor de que has visto algo, de que has experimentado algo así como algo que era verdad, ¿no? Y entonces, con esa experiencia que tienes, claro, no te la puedes quedar para ti, porque yo creo que es importante bajar a la plaza del pueblo a poner en comunicación esa experiencia que has tenido, esa verdad que has tenido. Y ahí es donde empieza lo que ha contado Antonio, de esa relación entre el oráculo y el ágora, que me parece muy interesante porque ambas se alimentan una a otra. Entonces, cuando esa sabiduría que has adquirido en el desierto la pones en circulación, pues surge algo así como la palabra y empieza como a tejerse un otro mito, porque al final es otro mito, pero un mito que es colectivo, que ya empieza a con el que se empieza a comunicar y con el que se empiezan a gestar lazos humanos y afectivos. Y ahí es donde entramos con el relato que ha esgrimido muy bien Jaime, que con sus más y con sus menos es un relato bonito, es un relato que une, es un relato que es un canto al amor. Y yo me quedo con ese relato y bueno, y al final pues todo deriva, pasan muchos siglos, muchos milenios, el ser humano ha dejado de habitar el desierto y como ha dejado de habitar el desierto se ha olvidado de lo esencial, se ha olvidado de lo importante y entonces pues está perdido y entonces le toca hacer un examen MIR y hace una bazofia y punto. Muy bien, Paquito. Joder. Jorge, ahora toma la patatita caliente después de lo que ha dicho Paco. Pues yo, igual que dice que tenemos que aterrizar y nos vamos de los mitos y todo eso, voy a aterrizar y voy a hablar de algo más mundano. Mi palabra de hoy, bueno, ahora lo voy a explicar para el público que tengo aquí delante, que seguramente habrán escuchado todos nuestros programas. Pero digo que yo le hilvano todas las secciones de las cuatro secciones que tenemos a través de una palabra. Y la palabra de hoy va a ser escupitajo. Algo más mundano. Escupitajo. Yo creo que está. Bueno, en el Sahara está claro, ¿no? Aquellos que llegamos al principio, que nos llamamos el Lezam, vamos tragando arena a todo momento y tragamos todo el rato como escupiendo, sacándonos la arena de la boca. Pero claro, sin echar saliva, que después eso te va a faltar. O sea, ese escupitajo breve y necesario. Después, escupitajo social, que es tanto la sección de Antonio como Paco. Esa democracia que escupe la cara a todo lo que no entra dentro de su esquema de poder. En aquella época las mujeres, los esclavos, y en esta época nos siguen escupiendo a la cara el sistema democrático a aquellos que no consideramos justo a este sistema. El escupitajo en Paco está claro que puede ser que el capital escupe de la realidad, de aquella cualquier cosa que no es mercancía. Y el escupitajo en Jaime es el nacimiento, ese salir fuera de la unión con la madre. Así es que mi palabra de unión hoy es escupitajo. Muy bien. Perdona que te corte, Jorge, porque nos quedan 8 minutos. Claro, iba a decir mi título, pero venga, no. Ahora dale el título ya. Tu título. No, ¿pero lo ha dicho Paco, el título? No, pero dilo tú. Paso. Cuando digamos todo, porque lo voy a perfilar. Venga, vale. Antonieto, solo una cosa. Si usas 2 o 3 minutos, genial. Yo haré lo propio. Y luego, después de eso, ronda de títulos en el mismo orden que hemos hilvanado las secciones. Y dejamos minuto y medio al público para que decida. Digo todo y digo el título ya para quitármelo de en medio. Yo entiendo la idea de que tiene que ver con nombrarlo invisible. Creo que ahí nos une a los cuatro. Lo invisible, como la presión que siente el mundo y que gracias a Marx se puede dar nombre y resignificarla. Invisible como lo que se habita en el desierto, esa inmensidad que no se puede ver, pero la estamos sintiendo todo el rato. Invisible como lo que te sientes tú cuando el amor no funciona por exigirle algo que nunca te puede dar, como algo que realmente nunca puede satisfacerte. Invisible como eran las personas excluidas, como aquellas mujeres y aquellos esclavos y aquella gente que fue invadida y murió en nombre de la universalidad democrática. Creo que nos une el querer dar nombre a lo invisible. Y puesto a poner un título, iba a hacer un juego de palabras con el psicoanálisis, que me gustaba mucho porque apareció psicoanálisis y Sahara, que es Bienvenidos al desierto de Real, que es una frase maravillosa que toma Slavoj Žižek para reflexionar en torno al vacío que impera en lo real. Sí, como aparecía Sahara y psicoanálisis, me lo quedo. Bienvenidos al desierto de lo real. Si un día le explicamos la frase, muy bonita. ¿Ya está? Ole. Vale, pues yo también muy rápido creo que nos une la búsqueda de espacios. Y voy a ello porque creo que hay un problema para que los significantes ocupen un espacio y sean llenados de significado. Y en ese llenar de significado los significantes nos jugamos la vida, y sobre todo la vida en comunidad y sobre todo la vida política. Así en un primer momento aparece el espacio, la inmensidad del espacio, y donde caben muchos significantes y muchos a la espera de sus significados con la calma. Después aparece la democracia griega, en la que hay mucho espacio quizá, pero hay un acceso muy restringido a la plaza pública, por lo cual los significantes vienen marcados o trampeados o ya vienen con su trampa de nacimiento, ya que llenarlos de significado solo pueden unos cuantos que lo van a hacer del mismo modo. En el mundo actual, representado creo por lo que dice Paco, el significante, hay tantos significantes y tal ruido, tal aturulle de ruido, que es muy difícil interpretarlo. Y la posibilidad que abre Paco ahí es a través de mostrar nuestros dolores. Es como la posibilidad en la que tengamos un espacio de llenar los significantes de significado. Y en mi sección lo que ha aparecido es justamente eso, el conocer la imposibilidad a la hora de juntarnos, por lo cual cuando nos juntemos a través de nuestros dolores podremos poner nuestros pequeños significantes uno al lado del otro e intentar darle significados parciales y siempre cambiantes. Así que después de esta chapa, Paquito, ¿tu título? No lo sé, tío, pero no pensaba que fueras a acabar ya así de golpe. ¿El tuyo, Jaime? El mío lo digo ya. Sencillos que no simplones. Sencillos que no simplones. Hostia. El de Antonio, recuérdanos, Antonio. Bienvenidos al desierto de lo real. Bienvenidos al desierto de lo real. Jorgete. Yo voy a hablar de los de, en vez de mi, DIR, democrático, interno y resistente. DIR, democrático, interno y resistente. Paquito. Venga, pues yo del desierto a la plaza y de la plaza al desierto. Muy bien. Del deseo. Bueno, lo digo aquí para que me escuchen bien todos. Y ponemos 20 segundos de música y que me digan ellos con y os digo cuál es el resultado. Venga. Perfecto. Vale, con el número uno. A ver, te escuchamos. Tenemos Bienvenido al Desierto de lo Real. Con el número dos, Sencillos que no simples. Con el número tres. Que no simplones. Que no simplones. Con el número tres, DIR. Democráticos. Internos y resistentes. Y el número 4, Del desierto a la plaza, de la plaza al desierto. Bueno, música, porque hay una discordancia aquí, 20 segundos y todo estará bien. Y si no está bien, es porque no es el final. Jorge, ciérrate el micro. To make me cope with anything. If you see the wonder. ¿Vale? Bueno, he de decir que ya tenemos resultado. Han habido tres votos, tres diferentes, y al final. Y al final ha ganado la democracia. Seguimos 2.500 años, seguimos metidos en el mismo fango. Ha ganado la mayoría. Ha ganado el de Paco, del desierto a la plaza, de la plaza al desierto. Muy bien, Paquito. Me parece muy justa la victoria, Paco. Bueno. Fíjate, Galicia. Paco, ¿te sientes abrumado por la fama? No, pero se me ha erizado un pezón escuchando. Con lo bonito que los tienes. Chicos, ronda de despedida, Paquito. Pues que ha sido un placer escucharos a Jaime, a Antonio y a Jorge, y más con esas personas que hay por ahí detrás escuchando. Muchas gracias. Sin vosotros haríamos el programa, pero un poco peor. Jorge, te venga, rápido. Bueno, yo me despido y nada, ya para irse rápido, me despido. Hasta luego, gracias. Antoñete. Mira, gente, besito grande. Y yo mismo, un placer, siempre. Muchos besos. Gracias, posible. Ah, perdón, Antoñete. Hasta el mes que viene. Bueno, y un aplauso para nuestros oyentes. Eso. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hola.